Y tenemos cielos parcialmente soleados en New Jersey, una temperatura que está en 42 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 44. Es decir, que estamos en 6 grados Celsius y se siente en 6 grados también. Muchas gracias por el reporte. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de miércoles de salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Tenemos una semana llena de contenido importantísimo y enriquecedor. Conozcamos qué tenemos preparado para nuestra querida familia. Adelante, estudio. Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestro invitado, Juan Antonio López Benedi, escritor español, creador del método Benedi y autor de 34 libros, quien comparte con nosotros su libro Desde aquel día. La cita es este jueves a las 10 de la mañana hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España, por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestro invitado, Cristian Moreno Ríos, historiador, astrólogo y fundador y presidente de la asociación Alianza Holística, quien comparte con nosotros el tema Astrología Unificada y Alianza Holística. La cita es este viernes a las 10 a.m. hora de New York, Perú y Colombia, 9 a.m. hora de México y 4 p.m. hora de España, por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Muchísimas gracias. Perdón. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Les comparto la frase del día. El conocimiento es la mejor medicina. Hipócrates. Continuamos con nuestra programación. Son exactamente 10 y 18 minutos. 10 de la mañana con 18 minutos para ser exactos. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí en Luna 9 Radio Digital en la mitad de semana, miércoles de salud. Muy importante el que sepan de que pueden participar con sus saludos, preguntas y o comentarios utilizando las plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. También tenemos el chat en vivo desde nuestro canal de YouTube. Suscríbanse a nuestro canal, estamos como @FemInternationalTV y ahí activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o cuando subimos contenido. Y en el chat en vivo pueden participar tranquilamente. Gracias de antemano y también a quienes deciden escribirnos a nuestro grupo de WhatsApp. También tenemos el número, tomen nota, que es el +1 551 254 8201. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy, estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Gracias nuevamente por seguir con nosotros, hoy estamos dedicando este programa al tema alergias alimenticias. Pues señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, me refiero a la doctora Paulina Tejera Baños. Bienvenida a Luna 9 Radio Digital. Feliz año, por cierto. ¿Cómo se encuentra, doctora? Hola, Francisco, y hola, buenos días a toda la audiencia del día de hoy. Feliz año a todos. Espero que hayan tenido un excelente inicio de año y todo muy bien. Gracias, contenta de estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias. Es de verdad un verdadero gusto compartir con usted y sabemos de que todas las amas de casa, quienes nos están escuchando, pues toman nota, aprendemos mucho de usted y la verdad es muy interactivo y lo hace en un lenguaje muy, digamos, fácil de entender, no tan lenguaje técnico, así que es muy fácil seguir las instrucciones. Doctora, para iniciar con claridad, díganos, ¿cómo definimos exactamente una alergia alimenticia en los niños? Es aquella reacción que puede aparecer inmediatamente después de la ingesta de un alimento o puede aparecer de 2 a 3 días posterior, porque depende, lo vamos a comentar más adelante, las diferencias, pero esta alergia alimentaria es una reacción que aparece inmediatamente posterior a la ingesta de alimento o es una reacción que puede aparecer de 2 a 3 días posteriores a la ingesta de alimento y no depende tanto de en sí de los síntomas, sino más bien como de la severidad de los mismos para poder distinguirla. Pero en sí es la reacción cutánea principalmente, ¿no? La manifestación en piel que puede aparecer después de la ingesta de un alimento. Hablando en los niños en sí, ¿no? Porque tenemos diferentes tipos de alergia y podemos tener, bueno, ahorita la voy a mencionar porque no lo vamos a comentar, la alergia, la principal alergia en los bebés que todavía no ingieren alimentos, que son principalmente seno materno, fórmula, es la alergia a la proteína de la leche de vaca. Y esta alergia a la proteína de la leche de vaca nos puede dar manifestaciones. Primero son manifestaciones gastrointestinales, a diferencia de las alergias alimentarias, que lo vamos a comentar, con la diferencia de la hipersensibilidad. Y esta alergia a la proteína de la leche de vaca, lo primero que me da son manifestaciones gastrointestinales, que son bebitos que tienen llanto intenso, por cólico intenso, reflujo intenso, que son vómitos continuos, que principalmente le llamamos el tren de la marcha alérgica en los bebés. Empiezan con síntomas gastrointestinales, después van por síntomas cutáneos, es decir, aparecen los granitos, puede haber rozaduras severas que incluso sangran, y por último debutan con síntomas respiratorios, que ya son como que gripas constantes, congestión nasal, etcétera. Y esto lo quiero comentar porque sí diferencia en las manifestaciones de las alergias alimentarias en chiquitos ya más grandes, que incluso inician la alimentación complementaria, que en este caso las manifestaciones principales llegan a ser cutáneas. Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros. Qué importante es empezar por lo esencial, porque pues muchas veces confundimos, ¿no?, las alergias con intolerancia, y qué mejor que aprender de los expertos como usted. Muchísimas gracias. Doctora, ¿cuáles son los alimentos que con mayor frecuencia desencadenan alergias en bebés y niños pequeños? Son los alimentos principalmente, y creo que sí es global, pero sí puede llegar a diferenciar por región. Aquí en México, pues podemos hablar de, yo lo divido en los 5 grupos de alimentos, que son las proteínas de origen animal vegetal, los vegetales o las verduras, los cereales, las grasas y las frutas. En cuanto a las proteínas de origen animal, está principalmente lo que son los pescados y mariscos, el huevo, ¿no?, que es uno que pues creo que todo mundo conocemos y a lo cual sí le temen de repente. De verduras, pues prácticamente las verduras no tienen como tal alergia. Aquí cabe mencionar que todos los alimentos pueden ocasionar alergia, todos. Depende mucho del organismo, cómo vamos a reaccionar, pero los principales, como bien decimos, en verduras, pues prácticamente no hay una verdura que pueda ser altamente alérgena. De los cereales, pues prácticamente los cereales, sí, el trigo, la cebada, el maíz pueden desarrollar cierto tipo de alergias. En cuanto a cereales, las grasas, sobre todo las semillas, lo que son la almendra, el cacahuate, la avellana, la semilla de girasol, el pistache, la pepita, ajonjolí, estas pueden desarrollar alergias o pueden ser alimentos altamente alérgenos. Y en cuanto a las frutas, principalmente son lo que son los frutos rojos, lo que es la fresa, se me olvidó el blueberry, perdón. En algunas ocasiones es raro, pero sí en México la manzana ha sido catalogada como un alimento alérgeno, el durazno también, y eso en cuanto a las frutas. Son los principales alimentos que podríamos catalogar como altamente alérgenos. Muchísimas gracias. La verdad que sí, eso es como a nivel global, porque acá también hemos visto muchísimo de esos casos con las frutas y todo lo que usted está mencionando, y sobre todo con el sesame seed que le decimos acá, o el ajonjolí, que eso lo lo consumimos en pan, lo consumimos en pretzel, en todo, y es muy común, y sobre todo en niños, lo hemos visto, ese tipo de alergias, y muchas madres pues sabemos de que se preocupan muchísimo, sobre todo a la hora de comer en la escuela, tienen que tener mucho cuidado siempre, y nos han compartido, ¿no?, de que no saben a veces cómo evitar estos alimentos y cómo o introducirlos también de una temprana edad. Muchas gracias, doctora. Y desde su experiencia clínica, ¿qué señales tempranas deberían alertar a una madre de que su hijo podría estar desarrollando una alergia alimentaria? Principalmente las señales tempranas pues te vienen desde la introducción de los alimentos, porque una es cómo se presenta la alergia y cómo voy a introducir los alimentos altamente alérgenos. Y la otra ya es que desarrollemos una alergia grande, ¿no? Porque si ha llegado a pasar que decíamos, pues es que lo comía y no pasaba nada y ahora sí presenta reacciones. Entonces, lo principal es poder tener la guía desde el inicio de la alimentación complementaria para lograr identificar si se va a desarrollar o no una alergia alimentaria. Entonces, justo lo vamos a platicar, pero lo dividimos entre reacciones de hipersensibilidad y ya reacciones de alergia, porque las alergias son estas que pueden ser mediadas por anticuerpos, que son las alergias severas que presentan el choque anafiláctico, ¿no? Que consumí el alimento, pero algo inmediato es que se llega a presentar el síntoma de forma inmediata. Algo que siempre les digo y que debe de alertar de forma inmediata es, consumieron el alimento, se les dio el alimento y se empiezan a hinchar. Y así como se empiezan a hinchar, es que se hinchan de forma progresiva. Empiezan a hincharse los ojitos, se empieza a hinchar la naricita, los labios, y de forma progresiva hay esta parte de anafilaxia porque se inflama, se edematiza, ¿no? En términos coloquiales, se hincha la vía aérea superior, la tráquea, la laringe, la faringe, y entonces empiezan a toser. Empiezan a toser los niños porque pues no pueden respirar y sienten como si algo se les atorara en la garganta. Y ahí es cuando ya podemos estar hablando de una alergia severa, pero esto es de forma inmediata. Empiezan con la inflamación, el edema, la hinchazón de los ojitos y va progresando hacia abajo, los ojos, la nariz, la boca, los labios y por último empiezan con la sensación de cuerpo extraño a nivel de vía aérea superior y esa sensación del cuerpo extraño a nivel de vía aérea superior se manifiesta con tos, ¿no? Porque es como que sienten algo atorado y sentimos algo atorado y queremos sacarlo. Entonces, esta señal de alerta, sobre todo de inflamación, edema, es lo que debe de alertar de una reacción inmediata y que debemos de tener una acción inmediata ante estos síntomas, ¿no? O sea, irnos directamente al hospital. Y las otras que son pues las reacciones que tal vez nos puedan estar manifestando que podemos desarrollar una alergia, pero no es tan severa, es la manifestación cutánea, ¿no? Que empezamos con granitos en la piel, que empiezan a manifestarse granitos, que empieza a inflamarse la piel, que empiezan a salir estas ronchas, que realmente no, esto puede no ser de forma inmediata, esto puede manifestarse posterior al consumo del alimento. Es por eso que cuando iniciamos la alimentación complementaria, es sumamente importante hacer énfasis en cómo introducir los alimentos altamente alérgenos, que estos alimentos se introduzcan durante 3 días seguidos sin introducir 2 alimentos alérgenos a la par. Es decir, no vamos a meter el huevo y la fresa el mismo día, sino durante 3 días el huevo y si vemos que nada pasó con el huevo, durante 3 días siguientes se introduce la fresa. Pero estas manifestaciones, porque las manifestaciones se pueden dar de forma inmediata o tardía. Sin embargo, las tardías no son tan severas como las inmediatas. Y las inmediatas generalmente son las que llegan a ser mediadas por anticuerpos, que son las que ya requieren de un tratamiento específico, ¿no? Ya con el inmunólogo, alergólogo, pediatra. Importantísimo el conocer ello porque pues a veces los síntomas, como usted bien dice, parecen ser leves, ¿no? Pero esconden algo más serio después y la verdad que la sensación es de verdad desagradable, se siente que la cabeza se hincha, es muy fuerte eso de verdad. Y una pregunta, allá en México, pregunto porque no conocemos en este lado, aquí hacen pruebas y a uno lo someten a distintos, son como tres procesos, tres pasos, digámoslo así, no sé cómo se dice stages, no es estaciones, pero bueno, es de diferentes agujas donde en un brazo le ponen un reactivo y en otro reactivo. Y luego, pues digamos que va 6 agujas, 12, 24, 36. En ese así va. Entonces, si es que salen, digamos, ronchas, es que uno es, obviamente pues da positivo a ese reactivo y en el otro obviamente igual. Entonces, no sé si eso hacen allá como para, digamos, preventivo o solamente es en adultos o qué usted nos puede decir de esa prueba que le llaman allergy test. Sí, justamente están las pruebas de alergia que son cutáneas, que son estas que comentas, Francisco, que inoculan el compuesto, por así decirlo, en la piel. Y si la piel tiene reactividad, que es justamente se hace la roncha, se inflama la piel, puede dar comezón, entonces se cataloga como alergia. Pero esto es diferente en las alergias alimentarias, porque hoy en día lo que se hace es una prueba que se llama prick test, que generalmente es más en sangre, ¿no? Y es una toma de sangre y le estudian para ver si hay alguna reactividad hacia algún compuesto alimenticio. Pero estas pruebas no son de cajón, no las hacemos de forma preventiva, se hacen únicamente ya si hay manifestaciones clínicas, porque puede haber justamente lo que vamos a comentar, la hipersensibilidad y ya como la alergia per se. Entonces puede haber falsos positivos que realmente sí manifiestan cuando se hace la prueba, si hay una manifestación en el prick test, sí salen positivos, pero cuando se consumen el alimento no hay manifestación clínica. Entonces ya no lo hacemos de forma preventiva como para ver si vamos a ser alérgicos y mejor decir, bueno, mejor no le voy a dar el huevo porque pues salió en la prueba de alergia que es alérgico al huevo, ¿no? Y y resulta que pues era una reacción probable de hipersensibilidad, pero realmente no se manifiesta o no se da la alergia. Entonces solo se realizan cuando ya tenemos manifestaciones clínicas. No lo hacemos de forma preventiva, por lo menos no en pediatría. Excelente, muchísimas gracias. Y la próxima pregunta me imagino que le han formulado en distintas ocasiones, en otras entrevistas, ¿cómo diferenciar una alergia alimentaria de una intolerancia o la sensibilidad? Justo la alergia alimentaria es aquella que se manifiesta múltiples ocasiones ante el consumo del alimento. Uh-huh. Y son principalmente manifestaciones cutáneas o respiratorias. Empieza uno, como comentábamos, a hincharse la carita, se empieza a edematizar la parte de la nariz, los labios, y empiezan con sensación de cuerpo extraño, como si algo se les atorara y quisieran toser. Y también se puede manifestar con síntomas respiratorios, como empiezan con mucha congestión nasal, con lagrimeo, con picor. Están las alergias orales, que son rarísimas, pero que sí existen, que es la que da comezón en el paladar o en la lengua. Y entonces consumen el alimento y empiezan con muchísima comezón en la lengua y el paladar, y esa es una manifestación de alergia. Entonces las manifestaciones de alergia se dan principalmente a nivel cutáneo, se dan a nivel respiratorio y a nivel de pues esta comezón que les comento de paladar, que son las raras. Y las reacciones de hipersensibilidad pueden ser más que nada como el hecho de algo me cayó mal, ¿no? Por así decirlo, que son manifestaciones que pueden ser gastrointestinales. Esto ya en personas más grandes, en niños más grandes, porque quiero volver a comentar y a diferenciar que la alergia a la proteína de la leche de vaca, que es la alergia más frecuente alimentaria en lactantes antes de la alimentación complementaria, las manifestaciones iniciales son las gastrointestinales. Pero ya conforme crecemos, una alergia alimentaria sí puede tener manifestaciones gastrointestinales, pero más son datos de hipersensibilidad, es decir, consumí el derivado lácteo, la lactosa, y pues soy hipersensible, ¿no? Porque me provoca mucha diarrea, distensión abdominal, dolor abdominal incluso, náusea, puede provocar vómito, lo que pasa también con el gluten, que pues es diferente decir soy alérgico a gluten a decir soy intolerante, o la enfermedad celíaca, ¿no? Que es una hipersensibilidad al gluten que provoca malestar gastrointestinal, dolor, distensión, flatulencias, mucho gas, puede ocasionar vómitos, puede ocasionar incluso sangrado en las evacuaciones, y esto no necesariamente se manifiesta en alergias, sino más bien como hipersensibilidad al compuesto o al alimento. Y la alergia per se sí manifiesta la parte cutánea, si hay una manifestación o respiratoria, ¿no? Entonces, el lagrimeo, el choque anafiláctico, la comezón, las ronchas en la piel, y son diferentes las manifestaciones. Uno es a nivel gastrointestinal y la otra es a nivel cutáneo respiratorio. De verdad que puede ser a veces muy confuso, pero incluso entre adultos entender ello, pero mejor, como siempre decimos, es consultar con los expertos. Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros. Querida familia de Luna 9 Radio, hacemos una breve pausa para agradecer a nuestros aliados que hacen posible este espacio. No se muevan, que regresamos con más información esencial para la salud de sus pequeños. Y recuerden que tenemos la encuesta del día de hoy. La pregunta es: ¿cuál es tu mayor preocupación sobre las alergias alimenticias en tus hijos? Opción 1, reacciones inesperadas. Opción 2, falta de información. O opción 3, diagnóstico tardío. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a la doctora Paulina que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. No se muevan de ahí, que ya regresamos. ¿Tienen preguntas? ¿Quieren hacer saludos? ¿Quieren hacer comentarios? Pues utilicen las plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. También tenemos número de WhatsApp. Tomen nota. Más 1-551-254-8201. Y si nos está siguiendo en YouTube, ahí en el chat en vivo, también pueden efectuar dicho saludos, preguntas, comentarios. Estamos a su servicio. Ya volvemos. No se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1325, un día como hoy, en Portugal, Alfonso IV se convierte en rey. 1566, Pío V es nombrado papa. 1610, un día como hoy, en Italia, Galileo Galilei observa cuatro de las lunas de Júpiter a través de su telescopio. 1782, en Estados Unidos, se abre el primer banco estadounidense, el Banco de América del Norte. 1842, un día como hoy, en París, se estrena la ópera Stabat Mater, de Gioachino Rossini. 1929, aparece Tarzán, una de las primeras historietas de aventuras. Hoy, 7 de enero, se celebra el Día del Sello Postal. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:49. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 44 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 43. Es decir que estamos exactamente en 6 grados Celsius con una sensación térmica de 5 grados Celsius. Muy buenos días, y es que recién nos sintoniza. El día de hoy estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña la doctora Paulina Tejera Baños, quien está compartiendo el tema alergias alimenticias con todos nosotros. Antes de continuar con nuestro programa, deseo agradecer a toda nuestra familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México, quienes están presentes, ahí lo estamos viendo, en las plataformas de streaming de radio. Muchas gracias también a quienes nos están siguiendo en nuestro canal de YouTube. Y así también aprovecho para mandar saludos a María Luisa Alcalá, un fuerte abrazo hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por todo lo que hace detrás de bambalinas para la realización de esta y todas nuestras entrevistas. También agradecemos el saludo del doctor honoris causa José Luis López, un fuerte abrazo hasta Puerto Rico. Gracias Marisol Romero Ángeles en White House, Tennessee. Thank you for being with us. Gracias por estar con nosotros. También para María Irma López Rasgado. Muchas gracias a señora María Cao López hasta Barcelona, España. Y para Diana Mindlin en Argentina. Muchas gracias por la interacción. Ahí estamos viendo las distintas plataformas. No se olviden que pueden participar con sus saludos, preguntas, comentarios. Sabina Esther Mendoza Flores nos está saludando desde Perú. Muchas gracias por compartir con nosotros. Fuerte abrazo hasta Perú. También tenemos Jesús María Ludi. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. También para nuestra querida Gina Alfaro en Richfield Park, New Jersey. Muchas gracias de verdad por compartir. Será Violeta Echeverría. Gracias también. Un fuerte abrazo aquí en el condado Hudson en New Jersey. También tenemos a licenciada Zent. Un fuerte abrazo, Zent, hasta México. Caroline Paz Valenzuela, también hasta Chile. Gracias por estar con nosotros. Ahí estamos viendo nuestra querida familia de Luna 9 Radio, quienes siempre nos muestran pues su cariño y sus saludos. De verdad es un privilegio estar detrás de estos micrófonos compartiendo con todos y cada uno de ustedes a través de sus saludos, a través de la interacción que tenemos, y también gracias pues a nuestros invitados, quienes comparten su tiempo, su expertise para beneficio de toda nuestra querida familia a nivel internacional de Luna 9 Radio. Pues continuamos. Doctora, díganos por favor, ¿qué papel juega la lactancia materna en la prevención o modulación de alergias alimenticias? Pues sí, es un punto muy, muy importante, sobre todo si se toma de forma exclusiva y pues que sea el primer alimento, ¿no?, del nacimiento hasta la etapa de iniciar la alimentación complementaria. La lactancia materna, la leche materna, contiene pues varios compuestos, ¿no? Y sabemos que entre ellos vienen las primeras vacunas, las inmunoglobulinas, las primeras defensas del recién nacido y el lactante. Entonces, el hecho de ser lactancia materna exclusiva le da a los bebés y a los niños la primera inmunidad, la primera defensa, que incluso esta se puede interferir en el desarrollo, o más bien evitar el desarrollo de alergias, porque se manifiesta o se da principalmente la primera defensa del cuerpo, los anticuerpos, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina E, que son las que nos ayudan a prevenir las alergias. Entonces, cuando tenemos, en el caso de la alergia a la proteína a la leche de vaca, que aquí tenemos que hacer una exclusión de proteína, que no es lo mismo lactosa, no es lo mismo intolerancia a la lactosa, hablando de intolerancias y alergias, no es lo mismo la intolerancia a la lactosa que la alergia a la proteína a la leche de vaca. Justamente este es el mejor ejemplo como para hablar de la diferencia entre intolerancia y alergia, ¿no? La intolerancia me va a dar gases, en el caso de bebés, coliquitos, y la alergia a la proteína de la leche de vaca, pues manifestaciones y gastrointestinales, cutáneas, respiratorias, etcétera. Pero sí se sabe y se conoce que una alergia, la principal alergia alimentaria en los lactantes, que es la alergia a la proteína de la leche de vaca, se supera más cuando somos lactancia materna exclusiva a cuando son bebés de fórmula. Y esto es porque por todas estos anticuerpos, por todas estas defensas que se pasan a través de la lactancia, a través de la leche materna a los bebés. Entonces, en cuanto a alergias de lactantes, esta alergia a la proteína de la leche de vaca es más superable cuando son bebés alimentados totalmente a seno materno. Y las alergias alimentarias, de hecho, disminuyen el riesgo de su aparición cuando son alimentados a seno materno que cuando son alimentados a fórmula. ¿Esto por qué? Porque los bebitos, bueno, las fórmulas tienen compuestos que todavía no son aptos para los recién nacidos. Bueno, no aptos, pero todavía no son tan digeribles, tan propios del recién nacido, porque la leche, la fórmula, tiene una sola composición y esta composición es desde los 0 meses hasta los 6 meses de edad o incluso hasta los 12 meses de edad. Esto quiere decir que no solo se le está ofreciendo al bebé lo que requeriría a los 0 meses, sino también lo que requeriría a los 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? Y la lactancia, la leche materna, va cambiando su composición de acuerdo a las necesidades del bebé. De principio es un tipo de leche, posteriormente va cambiando hasta que se vuelve la leche final, que ya contiene grasas, proteínas, azúcares, etcétera, ya cuando prácticamente el bebito está listo para digerir todos estos compuestos. Entonces, cuando presentamos de forma muy temprana a una pancita muy inmadura compuestos que todavía no son aptos para su digestión, entonces se incrementa el riesgo de presentar alergias, a diferencia de la lactancia materna que va preparando poco a poco la pancita de ese bebé para estar listos para ya la obtención de alimentos y entre ellos incluso los alimentos altamente alérgenos que lo vamos a comentar. Entonces, la lactancia materna es un factor protector ante evitar el desarrollo de alergias de forma temprana, efectivamente. Wow, qué interesante, de verdad. Este tema, pues, de verdad que sobre todo las madres primerizas deben tomar nota, porque es de verdad de vital importancia conocer, como bien usted dice, la diferencia entre lo que son intolerancia, alergias, de verdad, se necesita saber. Muchas gracias, doctora, por compartir con nosotros esta mañana. Y doctora, ¿cuándo es recomendable realizar pruebas diagnósticas y cuáles son las más confiables para, digamos, detectar alergias alimentarias? Lo más recomendable es ya hacerlas a partir de los 2 años de edad. No se recomienda antes y ¿por qué? Porque si hacemos antes de esta edad las pruebas de alergias, podemos tener falsos positivos. Si hacemos pruebas de alergias antes de habernos sometido o antes de habernos expuesto al alimento, en este caso hablando de alergias alimentarias en sí, si decimos, bueno, vamos a hacerle alergias a un bebé de seis, prueba de alergia a un bebé de 6 meses para ver si va a ser alérgico o no, lo más seguro es que como ese bebé no ha consumido todos los alimentos, como no los ha probado, su cuerpo puede presentar datos de sensibilidad al hacer la prueba. Y entonces se puede manifestar como un falso positivo y podemos decir, ay, sí, salió alérgico al huevo que no lo ha probado, salió alérgico a los frutos rojos que no lo ha probado, salió alérgico a las semillas que no las ha probado. Y entonces, ¿qué hacemos? Damos por hecho que el bebé va a ser alérgico y entonces evitamos que el bebé consuma esos alimentos. Pero es más que nada, son reacciones que salen positivas de forma de hipersensibilidad, porque como el cuerpo no lo conoce y no lo ha probado, entonces hay reacción, pero no quiere decir que eso necesariamente sea una manifestación de alergia, sino más bien es una manifestación de hipersensibilidad y no lo vamos a conocer hasta que el bebé no consuma el alimento. Entonces se dice que lo más fidedigno es hacer las pruebas hasta los 2 añitos de edad, una vez que los chiquitos ya hayan consumido prácticamente todos los alimentos. Previo a esto, pues la clínica, ¿no? Si hay manifestaciones clínicas ante el consumo del alimento, pues sí, se retira ese alimento. Y en cuestión de hipersensibilidad, si hubo nada más la manifestación de los granitos, que no hubo inflamación, no hubo ronchas, no hubo edema, no hubo anafilaxia, no hubo falta de aire, decimos que pueden ser manifestaciones más de hipersensibilidad. Entonces, suspendemos el alimento por unos 14 días y volvemos a dar el alimento. Si vuelve a tener las mismas manifestaciones, entonces sí, suspendemos el alimento hasta que podamos valorar y hacer pruebas de alergia o hasta después del añito de edad y volver a dar el alimento, ¿no? Porque las reacciones de hipersensibilidad se pueden manifestar en múltiples ocasiones hasta que el cuerpo se hace totalmente ya sensible y ya no hay manifestaciones. Y las manifestaciones de alergia, pues cuántas veces des ese alimento, van a ser las mismas veces que va a tener las manifestaciones respiratorias y cutáneas. Sí es un poco complejo y un poco confuso, pero sí tenemos que tener una guía precisa para poder determinar si son reacciones de hipersensibilidad, porque ahí no tenemos que quitar de tajo el alimento, sino más bien irlo reintroduciendo paulatinamente hasta que el cuerpo se haga sensible, o si son manifestaciones alérgicas, que ahí sí tenemos que retirar el alimento completamente. Y sí se manifiesta mucho en esta parte de decir, pues mientras más chiquitos podemos presentar reacciones de hipersensibilidad, pero no necesariamente ser alérgicos. Entonces sí es importante dar énfasis en que las pruebas de alergia preferentemente se realizan hasta cumplir los 2 añitos de edad. Y efectivamente, la prueba que más se utiliza, que es la que tú comentas, Francisco, que es a diferencia de la de sangre, que sí es la de prick test, es la que tú comentas, que me confundí hace rato, que es la prueba que se hace inoculando los compuestos en la piel. Entonces, si estos provocan una reacción, pues ya también podemos decir que es alergia. Y también no se hace tan pequeño, se hace después, a partir de los 2 años, porque sabemos que es una prueba invasiva, ¿no? Son piquetes que se ponen en los bracitos y en el caso del prick test, o en algunas ocasiones se llegan a poner en la espalda, y si hay una reacción, una pápula, una roncha que se presenta entre los 15 y 20 minutos después de inoculado el alérgeno, puede indicar que efectivamente es una alergia mediada por anticuerpos. Y estas alergias que son mediadas por anticuerpos, pues son las delicadas, las graves, las severas, porque son las que pueden provocar un choque anafiláctico. Pero es efectivamente esta prueba del prick test la que más se utiliza en el control y en el diagnóstico de las alergias alimentarias. Wow. Muchísimas gracias, doctora. De verdad que es muy importante conocer ello. Pues sabemos de que no todas las pruebas se ofrecen, ¿no?, en el mercado, son realmente útiles y, como bien dice, hay que tener muchísimo cuidado, y qué mejor que consultar con un experto, sobre todo, como dijimos al principio, quienes son madres primerizas, porque sabemos que es confuso, altamente confuso, la verdad, pero se necesita saberlo. Gracias de verdad, doctora. Doctora, ¿qué tan cierto es que la introducción temprana de ciertos alimentos puede ayudar a prevenir alergias? Totalmente cierto. Justamente lo platicábamos la vez pasada con la plática de la introducción de los sólidos, que los alimentos altamente alérgenos hoy en día se deben ofrecer desde el inicio de la alimentación complementaria. Y esto porque mientras más temprano, una vez ya iniciada la alimentación complementaria, porque tengo que diferenciar aquí que una cosa es que el sistema gastrointestinal esté inmaduro y tenga yo más riesgos de manifestaciones de intolerancias, porque pasa mucho aquí en México, no sé allá, pero sí en países latinoamericanos, que muchas veces quieren ya introducir los sólidos a los bebés menores de 5 meses, ¿no? por guía, la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación Española, perdón, de Pediatría, llega a indicar la introducción de sólidos entre los 4 y los 6 meses de edad. La Asociación Americana de Pediatría sí lo indica hasta los 6 meses de edad. Pero esto, ¿por qué? Es por la inmadurez del sistema gastrointestinal. Y en los países latinoamericanos tenemos como tienden a decir que ay, está babeando es porque ya se le antojó, ¿no? Y antes de los 4 meses de edad, antes de los 6 meses de edad, quieren meterle los alimentos sólidos a los bebés. Y ahí pueden dar manifestaciones de intolerancia alimentaria que incluso pueden ser muy severos, los vómitos, las diarreas. ¿Por qué? Porque aquí la pancita estaba inmadura, el sistema gastrointestinal está inmaduro, no está listo, no está preparado para aceptar sólidos y hacer la digestión de los sólidos. Entonces, las manifestaciones gastrointestinales ante la inmadurez de la pancita gastrointestinal pueden ser incluso severas, porque puede haber deshidratación muy fuerte que incluso puede ser letal, ¿no? Y nos ha pasado, me ha pasado en la práctica pública del sector público que he tenido casos en que han llegado con los bebés de 3 meses de edad sumamente deshidratados, con oclusiones intestinales porque se les ocurrió darles de comer a esa edad porque se les antojaba, ¿no? Y esto lo quiero mencionar porque a diferencia de introducir los alimentos altamente alérgenos cuando el sistema gastrointestinal ya está maduro de forma temprana, esto quiere decir a partir de los 6 meses de edad. Cuando la pancita ya está madura para recibir sólidos, ya también estamos listos para recibir los alimentos altamente alérgenos. ¿Por qué? Porque aquí el sistema inmunológico, no el gastrointestinal, y por eso quise dar esta explicación de diferenciar, el sistema inmune en los bebés es inmaduro. Aún no conoce la exposición a ciertas sustancias, a ciertos elementos, a ciertas texturas, a ciertos alimentos. Entonces, a los 6 meses de edad, el sistema inmunológico aún es inmaduro. Mientras yo más temprano, ya estando listo el sistema gastrointestinal, mientras yo más temprano introduzca los alimentos altamente alérgenos, menos riesgo de desarrollar alergias severas. ¿Por qué? Porque el sistema inmune está inmaduro. Entonces ponía el ejemplo yo de le voy a dar huevo a los 6 meses al bebé, ¿no? ¿Qué pasa? El sistema inmunológico está inmaduro, los anticuerpos están en entrenamiento, aún no están listos para el ataque, se están preparando para responder a. Entonces, yo meto el huevo a los 6 meses de edad y el sistema inmune es inmaduro. ¿Qué pasa en los anticuerpos? Comenta, ¿no? O sea, oye, ¿tú conoces al huevo? No, tú lo conoces, yo tampoco. Pues vamos a conocerlo y hacen parte del sistema al huevo, es decir, no lo atacan, sino que lo reconocen y lo hacen parte de. Pero si yo me espero a que el niño ya cumpla 1 año, 2 años de edad, ya que el sistema inmunológico ya está maduro, ya está preparado para el ataque, por así decirlo, para defendernos, y el sistema inmunológico jamás conoció al huevo, jamás conoció las semillas, jamás conoció el pescado, y yo lo introduzco una vez que el sistema inmunológico ya haya madurado, ¿qué pasa? Pues los anticuerpos en sí comentan, ¿no? Oye, ¿tú conoces al huevo? No. ¿Y tú? No, yo tampoco lo conozco. El sistema inmunológico ya maduro, listo para el ataque, en vez de hacerlo y reconocerlo como propio, ¿qué va a pasar? Lo va a atacar. Y es ahí en donde se hacen las respuestas alérgicas. Mientras yo más me tarde en introducir un alimento altamente alérgeno, más riesgo tengo de que se manifiesten las alergias. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico madura. Y en vez ya de reconocer, lo que va a hacer es atacar. Y lo mismo pasa con la exposición a los animales, con la exposición a decir, oye, ¿puede convivir con el perrito? No, espérate hasta que cumpla 1 año, porque ¿qué tal que hace alergia? Pues más vale que conviva desde que son recién nacidos para que se vayan sensibilizando y tengamos menos riesgo a que se haga una manifestación severa a que lo hagamos una vez que el sistema inmunológico ya maduró completamente. Entonces, nuevamente repito, sí es confuso, pero ante una buena guía podemos tener un poquito más de claridad entre lo que son las reacciones de alergia y las reacciones de hipersensibilidad. de primera instancia puedo ser sensible, sí, pero mismo pasa con medicamentos. Muchas veces me llegan diciendo, es que es alérgico a la penicilina, ¿no? Que es lo más común. Y le dices, bueno, ¿y qué presentó con la penicilina? No, pues es que me mareé, tuve vómito y me salieron granitos. Pues esas son manifestaciones de hipersensibilidad, no de alergia. Sí tenemos que tratar de diferenciar, porque lo mismo pasa con los alimentos. Podemos probar o darle a probar al bebé la fresa y decimos, híjole, ¿sabes qué? Es que vomitó y le salieron granitos. Pues no es como tal datos de alergia, pueden ser hipersensibilidad. ¿Y qué debemos de hacer? Suspender el alimento durante cierto tiempo y posteriormente lo introducimos. Si cuando lo volvemos a introducir ya no tuvo manifestaciones, pues efectivamente eran datos de hipersensibilidad. Lo que teníamos que hacer era sensibilizar al cuerpo a ese compuesto. Pero ya la alergia es diferente. Y mientras yo más me tarde en introducir un alimento altamente alérgeno, más riesgo de una reacción severa. El riesgo de alergia existe desde que introduzco el alimento, a los 6 meses, a los 8, a los 10 y al añito de edad. Pero eso no lo vamos a saber hasta que no demos a probar el alimento. Pero algo que sí es que alergias, manifestaciones de alergias severas, mientras yo más me tarde en introducirlos. Muchísimas gracias, de verdad, muy importante, porque sobre todo en los últimos años pues todo ha cambiado y las madres, quienes nos están escuchando, necesitan información actualizada. Y me estaba riendo porque me hizo recordar algo que usted dice, ¿no?, de nuestros países, y pues sí me acuerdo que hasta incluso los papás, pues digamos primerizos, hasta antes de los 5 meses agarra hasta un poquito de pollito de la brasa y se lo comienzan a, para que conozca al niño, dice, y eso es un tremendo daño, pero me hizo recordar cuando vivía en mi país. Muchas gracias, doctora, y sobre todo a nuestras queridas madres que nos están escuchando, amas de casas, todos tienen que estar actualizadas en esa información, ¿no? Sobre todo, como bien dice, con la diferencia entre una y otra, la alergia, cuando le está dando. Por ejemplo, con la penicilina, que los ojos se voltean, se ponen blanco totalmente y comienza como a convulsionar, es diferente totalmente, y hay que tener en cuenta eso, ¿no?, de la severidad de ello, y tener en cuenta que siempre se debe tener la información correcta a mano. Gracias, doctora, por compartir esta mañana con nosotros. Y díganos, por favor, ¿qué debe hacer una madre si su hijo presenta una reacción alérgica inmediata después de consumir un alimento? Aquí sí yo les comento, ¿no? Si hay, primero tenemos que conocer cuáles son las alergias que pueden poner en riesgo la vida, ¿no? Porque las manifestaciones cutáneas, unas ronchitas y así dices, bueno, pues no ponen en riesgo la vida, no hay como tal un choque anafiláctico. Ahí lo que comento yo es siempre pues tener contacto con su médico de cabecera, porque somos quienes los van a guiar entre qué hacer, ¿no? Yo sí dejo que tengan a la mano, o más bien les sugiero que tengan a la mano un medicamento que tiene esteroide, que es vía oral, para que si hay alguna manifestación de ronchas, de edema, de comezón, le den el medicamento y veamos si reacciona y si bajan la reacción, ¿no? Pero ante la manifestación de una alergia severa, lo que sería el edema, que se le empiezan a hinchar los ojitos, los labios, alrededor de los labios, empiezan con esta tosecita, sí valorar dar el medicamento, pero es inminente estar yéndonos al servicio de urgencias. No todas las personas están capacitadas para poner una inyección, ¿no? Como ya lo hemos comentado antes, que en las manifestaciones de alergia, pues te pones la inyección, ¿no? Te inyectas el esteroide y pues se abre la vía aérea, porque en ese momento se disminuye la reacción alérgica ante la aplicación del esteroide. Pero no todos estamos capacitados para ello. Entonces, tener identificado nuestros centros de salud más cercanos para que ante una manifestación de alergia severa, pues sí, podemos dar el medicamento, pero como yo le comento a mis pacientes, nos estamos yendo al hospital. O sea, ante la presencia de que se están inflamando los ojos, se está inflamando la boquita, se está edematizando la lengua, se está hinchando los labios, no me voy a esperar a que me diga mi médico de primer contacto qué hacer. O sea, me voy directamente al hospital.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 26 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está exactamente en 45 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 43. Es decir, estamos en 7 grados Celsius con una sensación térmica de 6 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños y estamos dedicando este programa al tema alergias alimenticias. Continuamos con nuestra programación. Doctora, díganos por favor, ¿cómo manejar la alimentación diaria de un niño con alergias sin caer en restricciones excesivas o riesgos nutricionales? Pues esto sí ya depende mucho de si ya tenemos el diagnóstico como tal de la alergia, ¿no? Porque efectivamente mucho por miedo, por incertidumbre, decidimos no exponerlos a. Y esto pasa mucho sobre todo al inicio de la alimentación complementaria. Y bueno, lo vamos a comentar más adelante, las ideas las ideas que se tienen hace que a veces tengamos como restricciones innecesarias. Si es efectivamente una parte de que todavía no conocemos, apenas lo van a probar, pues con la guía necesaria del profesional de salud, pues ahora sí que actualizado, ¿no? Porque también en el área de salud existe mucha desactualización sobre este tema. Sigue habiendo médicos, colegas que siguen indicando que no se introduzcan los alimentos alérgenos hasta el añito de edad o después. Entonces necesitamos acercarnos con un especialista que esté actualizado para tener esta guía que se requiere sobre todo al momento de la introducción de los alimentos altamente alérgenos y de la alimentación complementaria en general, ¿no? Para tener esta guía que nos va a ayudar a una, perder miedos y otra, pues tener como la certeza de que va a haber acompañamiento y que pues nos digan, y justamente lo que ya platicábamos, cómo poder identificar y cómo deber actuar ante la manifestación de alergias. Ahora, si ya son chiquitos que ya tienen el diagnóstico de alergia, que ya está comprobado que efectivamente ya tenemos las manifestaciones y que pues llegan a ser manifestaciones pues en su caso severas o molestas para el pequeñito, pues aquí sí el manejo de las alergias es totalmente una, pues es en conjunto con los alergólogos pediatras, ¿no? Porque hoy en día hay tratamientos ya para las alergias, vacunas orales, vacunas pues ahora sí que inyectadas, que ayudan al control de las alergias cuando estas son alergias severas o tienen manifestaciones pues continuas, constantes y fuertes. Aquí el manejo se da totalmente ya por el alergólogo pediatra, que es quien da el tratamiento para las alergias mediadas por anticuerpos, que son las que dan los síntomas severos. Incluso si en mi caso como pediatra, cuando llego a tener chiquitos que tienen manifestaciones alérgicas sospechosas mediadas por anticuerpos, se los envío al alergólogo pediatra porque es quien va a dar el manejo ya específico ante la presencia de alergias. En sí, el hecho de conocer a qué somos alérgicos, pues sí nos pone en restricción, pero conocer bien a qué soy alérgico, no decir que, ay, bueno, es que es alérgico al huevo y mejor no le vamos a poner la vacuna, ¿no? De influenza, un ejemplo, porque efectivamente a veces caemos en, o erramos, o caemos en exageraciones que si no tenemos una guía constante, continua y un conocimiento certero y sobre todo saber que tenemos a la mano quien pueda responder ante alguna manifestación, pues sí caemos en esta angustia, porque sobre todo una anafilaxia es muy angustiante, ¿no? Es el decir, pues no puede respirar y sabemos que eso pone en riesgo la vida, pues sí nos hace ser muy piquis en cómo vamos a tratar la parte de la alergia alimentaria y sí caer en exageraciones o en restricciones fuera de lo que realmente se necesita. Entonces, aquí mi recomendación sobre todo es llevar la guía con el experto, ¿no? Porque ante una situación, tener la respuesta inmediata y saber qué es lo que tengo que hacer y tener a la mano cómo voy a responder, porque muchas veces no vamos a restaurantes, salimos, van a fiestas y no siempre se va a tener la consideración especial para el chiquito con alergia y también restringir a un niño cuando el niño ve que todos los demás están comiendo, no sé, el pastel de chocolate o el pastel que tiene cacahuate o el pastel que está hecho con huevo y pues el chiquito es alérgico, ni modo que sea el único que tú le digas, pues no puedes, ¿no? Y tampoco lo puedes apartar de las relaciones sociales. Entonces no puede ser el único que no vaya a la fiesta porque es alérgico y no vaya a ser que coma algo y manifieste la alergia. Entonces, ante esta situación, sí debemos de tener ya el manejo multidisciplinario y en conjunto con el alergólogo pediatra, porque son quienes me dan el tratamiento específico, incluso los tratamientos de rescate. Oye, ¿sabes qué? Lo comió, manifestó la alergia, entonces hay que darle el tratamiento de rescate, ya sean los inhaladores de esteroide, las inyecciones de esteroide, algo específico que ya es el manejo propio por el alergólogo pediatra. Entonces sí hago mucho énfasis porque nosotros como médicos de primer contacto, como pediatras, al identificar una alergia mediada por anticuerpos que son las alergias que pueden dar manifestaciones severas y poner en riesgo la vida, son chiquitos que tenemos que derivar al alergólogo pediatra para ya darles el tratamiento específico ante la situación específica y quiénes van a hacer las pruebas de alergia para ya determinar ante qué son alérgicos y ante qué no. Muy, muy importante lo que usted está compartiendo, doctora, esta mañana. Y sabemos pues de que eso afecta muchísimo, según como bien dice usted, no puede alejarlo a un niño, pues es difícil, ¿no? Obviamente de niño le da ganas de comer algo y sabemos que le hace daño, entonces pues no se puede, así que hay que tener muchísimo cuidado con ello. Gracias por ese énfasis. Doctora, ¿qué recomendaciones ofrece para las madres quienes deben coordinar los cuidados con escuelas, guarderías o cuidadores? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sobre todo tiene que haber una comunicación clara, específica y de verificación. La verificación es muy importante. Oye, te estoy diciendo o te estoy informando que mi hijo es alérgico a, en las escuelas, ¿no? A los directivos, a los profesores, al comedor, porque pues ya hoy en día sabemos que con la vida tan ajetreada que tenemos, los niños se quedan al after school, que ya ahí les dan de comer, hacen sus actividades, hacen su actividad física y ya pues pasan por ellos más tarde, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que se tenga una comunicación efectiva y de doble verificación con quienes van a tener a cargo la alimentación del niño, porque efectivamente en las escuelas sí se tienen que tener la información y decir, no sabes que este pequeñito es alérgico a las almendras, pues obviamente si vamos a hacer un pollo almendrado, pues no puede consumirlo. Entonces, se tiene que tener plena conciencia, comunicación efectiva y doble verificación de, oye, mi hijo es alérgico a las almendras y qué tenemos que recibir en respuesta a tu hijo es alérgico a las almendras. O sea, tener conciencia de lo que nos están diciendo para tenerlo verificado y saber tanto cuidadores en las escuelas, en quien esté a cargo del pequeñito, tener plena conciencia a lo que es alérgico y saber que no le pueden dar ese tipo de alimento. Y en caso de que el chiquito haya tenido exposición a ese alimento, a ese alérgeno, tener el mecanismo de respuesta inmediata Y en caso de ya tener el tratamiento de rescate, pues tenerlo a la mano, ¿no? Porque si no tengo el tratamiento de rescate a la mano, entonces sí tengo que estar 100% seguro que el pequeño no va a ingerir ese compuesto, ese alimento a lo que es alérgico. Entonces, tener una comunicación efectiva y con doble verificación es lo principal, porque no nada más puedo yo como mamá ir y decir, mi hijo es alérgico a las almendras, pero si no recibí la respuesta de a quien se lo estoy diciendo, verificándome que lo escuchó, entonces tengo que volver a hacer énfasis en ello, porque no estoy seguro que me estén escuchando. Y eso es sumamente importante, porque si no se escucha, se ignora, y si se ignora, pues obviamente ya después, bueno, voy a decir, ay, me dijeron que este niño era alérgico, pero no sé a qué, no recuerdo, entonces mejor no le doy nada, o pues le doy y pues a ver a cómo reacciona. Entonces, tener una, verificar que me escucharon es de lo más importante, y ese consejo sí para las mamis, papis, cuidadores, es siempre una comunicación efectiva con doble verificación. Muchísimas gracias, de verdad, pues sí, la comunicación, ¿no? Es clave, digamos, ¿no? Pero muchas veces, pues no sabemos cómo abordarla y hay que tener en claro ello. Gracias, doctora. ¿Existen tratamientos o terapias de sensibilización que puedan ayudar a ciertos niños a superar sus alergias alimentarias? Sí, por supuesto. Y justamente son estas las que ya son ya guiadas, mediadas y cuidadas por el alergólogo pediatra. Sí existen, son las vacunas que pueden ser orales o pueden ser inyectadas, que sobre todo van haciendo que el pequeñito vaya siendo cada vez menos sensible y que vaya teniendo menos reacción hacia los compuestos a los que nos salen alérgicos. Pero sí, ya estas terapias que le llamamos inmunoterapia ya son muy específicas y ya son altamente especializadas y las llevan a cabo los alergólogos pediatras. Entonces, nosotros como médicos, en mi caso pediatra y médicos de primer contacto, cuando se tiene el contacto con los médicos familiares, que muchas veces, o por lo menos aquí en México, en lo que son las instituciones de salud, no van primero con el pediatra, ¿no? Los chiquitos van con el médico familiar. Y es muy importante que como médicos generales, médicos familiares, médicos pediatras, médicos de otras especialidades, tengamos, que nos encargamos, por ejemplo, de la parte nutricional, tengamos plena conciencia de lo que es una alergia mediada por anticuerpo y lo que es una reacción de hipersensibilidad, porque ante manifestaciones mediadas de alergias mediadas por anticuerpos es inminente la intervención por el alergólogo pediatra, que es quien ya va a dar la intervención, el tratamiento y las terapias, las inmunoterapias o la inmunoterapia específica para la alergia posterior a la realización de las pruebas. Y esto pues lo comentábamos después de los 2 añitos de edad, pero si antes de los 2 añitos de edad el pequeñito muestra alergias severas, ¿no? De un choque anafiláctico, en ese caso es suspender totalmente el alimento y enviar al alergólogo pediatra. Y si no es así, pues a los 2 añitos estar mandando al alergólogo pediatra para que se hagan las pruebas específicas y a través de ahí se genere la inmunoterapia. Muchísimas gracias. Una esperanza para muchas familias, ¿no? De que viven con miedo constante. Muchas gracias, doctora. ¿Qué mitos o creencias erróneas sobre las alergias alimenticias considera usted importante aclarar el día de hoy? Mucho, bueno, hablando en la parte de la prenatal hasta que nacen y todo esto, mucho de lo que yo he escuchado y he visto y sí se sigue como recomendando incluso por algunos colegas, es que cuando las mamás están embarazadas y si son, dicen, ah, tu otro hijo es alérgico al huevo, ¿no? O a las almendras, a las fresas. Les dicen que cuando estén embarazadas no consuman esos alimentos porque el bebé también puede salir con alergia. Eso es totalmente falso, es un mito. No quiere decir que la mamá no se tiene que restringir durante el embarazo para evitar que su hijo nazca con alergias. Mucho me pasa con la alergia a la proteína de la leche de vaca, que restringen a la mamá de proteína de leche de vaca Y aparte hay mucha confusión porque lo restringen de lácteos y derivados, pero no de proteína de leche de vaca. Y ahí viene la mamá embarazada, en donde sabemos que el consumo energético incrementa, no al doble, como se dice, pero sí incrementa el consumo, el gasto energético, perdón. Y ahí viene la mami toda restringida de alimentos porque alguien le recomendó que, como su hijo anterior fue alérgico, o más bien no consumiera esos alimentos durante el embarazo para que el bebé que viene en camino no sea alérgico. Ese es totalmente falso. La mamá puede consumir de todo durante el embarazo, en tanto la mamá no sea alérgica, claro, pero no tanto porque le vaya a pasar las alergias al bebé, sino por la reacción que pueda tener la mamá. La otra es que sí, efectivamente, incrementa el riesgo de alergias en un pequeño cuando uno de los papás es alérgico. Sí, incrementa todavía más cuando ambos padres son alérgicos, hasta un 80%. Pero no quiere decir de que diga la mamá, híjole, es que yo soy alérgica a la manzana, ¿no será que le doy manzana a mi bebé y va a manifestar alergia? Pues no, de primera instancia no la podemos prohibir porque no lo vamos a saber hasta que no expongamos al pequeñito. Sí incrementa el riesgo de que pueda presentar alergias, pero no necesariamente al mismo alimento y no necesariamente en la misma intensidad, porque muchas veces los papás ya a nuestra edad nos hicimos alérgicos porque no nos expusieron de forma temprana a los alimentos, sino que somos de la generación en donde todavía la indicación era que nos dieran alimentos altamente alérgenos hasta después del año de edad y resulta que pues manifestamos alergias, pero más que nada porque nuestro organismo no lo conocía, no estaba expuesto, lo que ya expliqué hace ratito de mientras más inmaduro esté el sistema inmunológico, el riesgo de alergia es menos, es menos presente y es menos severo. Entonces, a lo mejor nosotros nos hicimos alérgicos porque nunca nos expusieron hasta después del año de edad y eso no quiere decir que nuestro hijo vaya a ser alérgico, porque pues mientras yo exponga al pequeñito en tiempo, forma y con las indicaciones ya previas comentadas, pues el riesgo de que manifieste la alergia o que desarrolle alergia es menos. Entonces no quiere decir que si la mamá y el papá son alérgicos, entonces mejor no se lo doy porque va a ser alérgico igual, ¿no? Las alergias sí incrementan el riesgo, pero no 100%. O sea, no es de que lo tengamos que inhibir porque alguno de los papás es alérgico. No lo vamos a saber hasta que no lo probamos. Otras pudieran ser, ¿no? De que el huevo, ¿no? Entonces no darle nada que contenga el huevo porque es alérgico al huevo y entonces va a manifestar la alergia, entre ello pues las vacunas, ¿no? Mucho se sabía de la vacuna de influenza, de que pues si eres alérgico al huevo, pues mejor no te la pongas, porque no son las mismas sustancias a las que son alérgicos, no son las mismas que se utilizan para la preparación de las vacunas. Ahí tenemos que tener cuidado efectivamente y si somos alérgicos, pues darlo a conocer durante la aplicación de la vacuna para que tengamos en ese momento la observación necesaria y ver que no vaya a haber alguna manifestación. Pues obviamente los mitos de todavía de las abuelitas de no introducir los alimentos altamente alérgenos, que ya lo comentamos mucho, antes del año de edad, porque van a manifestar alergias y pueden ser severas. Hoy en día ya conocemos que los alimentos altamente alérgenos se introducen antes del año de edad, a lo que antes se sabía o se decía que no hasta después del añito de edad y no le des el huevo y no le des las almendras y hasta se sorprenden cuando tenemos la consulta de alimentación complementaria, porque pues yo pido que los involucrados en la alimentación complementaria acudan a la consulta justamente por todos los cambios que ha habido en la alimentación complementaria y entre ellos en cómo introducir y desde cuándo introducir los alimentos altamente alérgenos. Y esto pues obviamente sorprende a las abuelitas, ¿no? Que decían, ¿cómo ya a los 6 meses va a comer huevo? Pues sí, y tenemos que dar toda esta explicación de la maduración del sistema inmunológico. Muchísimas gracias de verdad, porque pues la desinformación puede ser tan peligrosa como la alergia misma. Muchísimas gracias. Pues querida familia de Luna 9 Radio, vamos a

si llegan a tener estas manifestaciones, sobre todo la manifestación que de anafilaxia, de edema de la vía aérea, les digo, si llegan a tener esta manifestación, pues ahí hay que acudir inmediatamente al hospital, ¿no? Y si es como la cara de angustia de chip, mejor no, pero yo les digo, eso no quiere decir que por esta situación no le tengamos que dar los alimentos, porque, ojo, algo que ya comentamos, el riesgo existe. Sin embargo, mientras yo más me atrase en introducir el alimento alérgeno, más riesgo de que pueda tener estas manifestaciones. Entonces, lo principal es, sí da miedo, sí es pues algo angustiante, pero saber que se tiene forma de controlar mientras se actúe de forma inmediata y que por esa situación, por ese miedo a las reacciones inesperadas, no vamos a inhibir el ingreso, la introducción, al alimento alérgeno, porque mientras más me retrase, más riesgo de que presente la alergia. Lo importante es poder tener el conocimiento acerca de estos temas, saber cómo lo puedo identificar y saber qué es lo que tendría que hacer de forma mediata e inmediata para evitar que haya alguna progresión pues hacia lo desfavorable, ¿no? Entonces, tener comunicación, tener contacto con nuestro médico de cabecera y saber que ante situaciones de urgencia se tiene que actuar de esa forma, de forma urgente en un centro de salud, en una unidad médica que más cercana tengamos, lo cual siempre les pido que tengamos bien identificadas cuando vamos a introducir los alimentos, ¿no? Entonces, algo que tenemos que tener es la guía, el conocimiento y saber cómo debemos actuar. Muy importante, de verdad. Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros. Nosotros hemos recibido ayer una noticia del CDC acerca de las nuevas restricciones o, digamos, el nuevo sistema de vacunación que reduce de 18 a 11. Nos gustaría que usted hiciese un programa acerca de ello, pero ¿qué nos puede decir brevemente acerca de este tema el día de hoy aquí? Pues sí, estamos muy consternados, preocupados, ¿no? Sobre todo, yo creo que en los países de Latinoamérica, nosotros somos un país tercermundista y lo que nos hace ser un país tercermundista es el poco control prenatal. No tenemos todavía controles prenatales adecuados. Llega gente embarazada, ¿no? Mujeres embarazadas prácticamente pariendo sin saber que estaban embarazadas. Y la vacunación es prevención. No sabemos enfermedades, portadores, qué podemos contagiar, porque sobre todo en la parte prenatal, en lo que a mí compete, en la parte postnatal, si no sabemos de enfermedades, no sabemos si somos portadoras de alguna infección, de algún virus, de algo que podamos transmitir a los bebés, pues obviamente la vacunación nos permite dar prevención. Y esta situación de querer reducir el esquema de vacunación, de quitar vacunas que son más que nada preventivas, como toda la vacunación, ¿no? Toda la vacunación es preventiva, pero sí estaba leyendo yo el informe de la CDC que quieren quitar sobre todo algunas vacunas como es la hepatitis B al nacimiento, la hepatitis A ya al momento de pues crecer, estar introducidos a los alimentos, ¿no? Porque México y países tercermundistas que comemos todavía en la calle, también Estados Unidos, ¿no? O sea, no estamos exentos de adquirir este tipo de infecciones y la forma de prevenirlos es con la vacunación. Entonces, sí es sumamente alarmante y sí es sumamente grave y triste que por un país nos quieran quitar la prevención a los demás países. Entonces, sí es un tema que requiere de ser comentado, platicado y un tema alto de discusión que ahorita sobre todo lo están comentando los infectólogos pediatras y las sociedades de infectología pediátrica, que sí es un tema de bastante, bastante delicado y que sí nos está preocupando mucho porque pues de por sí, así como estamos con los antivacunas en la parte preventiva y otra vez estamos teniendo brotes de enfermedades que prácticamente estaban erradicadas en el tema, por ejemplo, del sarampión y queremos ahorita ya quitar vacunas que sí se aplica a la gente y que sí previene, entonces no sé cómo vamos a terminar después, ¿no? Con tanta enfermedad, si el sistema de salud de por sí está colapsando por falta de insumos, por falta de personal, no quiero imaginármelo ante enfermedades prevenibles por vacunación. Exacto, eso lo hemos visto en Hispanoamérica, muchísimos en Sudamérica, en mi país, por ejemplo, para ser más específico, el sistema de salud deja muchísimo que desear en todas partes y se necesita ese tipo de información. Acá estuvimos leyendo ayer que dicen que los padres hispanos, bueno, en este caso nuestra comunidad latina, que nos atiene más, es de que pueden pedirlo aún a los doctores, pero vamos a ver. Y vamos a despedirle que pues nos haga un programa con esta información, sobre todo para nuestra comunidad hispana que radica aquí en los Estados Unidos. Y también quienes están back and forth, como dicen, yendo y viniendo desde México, también van a necesitar este tipo de información. Muchas gracias, doctora. Para finalizar, para cerrar esta entrevista, ¿qué mensaje final desea usted dejar a nuestras madres oyentes que hoy enfrentan el desafío de las alergias alimenticias en sus hijos? Que siempre estén informados, que siempre estén informadas, que siempre estén guiadas por el personal de salud, por los capacitados en salud, pero sobre todo que estén guiadas por personal de salud que está actualizado, porque efectivamente mucho de lo que todavía tenemos en creencias tiene que ver con nuestra propia desactualización como personal de salud. Entonces, buscar siempre la información certera y actualizada y sentirnos seguros de que vamos a estar en guía y compañía de nuestro médico de cabecera es algo muy importante para que perdamos miedos y tengamos confianza en lo que vamos a hacer con nuestro pequeñito, sobre todo en esta parte de la introducción de los alimentos sólidos y más aún en la introducción de los alimentos que son altamente alérgenos. Siempre estar guiados de personal de salud que esté actualizado. Eso para mí es como lo más importante que les quiero dejar, porque pues uno como padre va a confiar en lo que el experto le diga, ¿no? Pero no siempre sabemos si el experto realmente tiene la actualización necesaria para guiarnos en el proceso. Entonces, pues estar seguros, si es necesario pedir segundas opiniones, porque lo más importante es que como padres nos sintamos totalmente seguros acerca de lo que vamos a hacer con nuestros pequeñitos. No tengamos pena, miedos, porque muchas veces nos guiamos ya por el médico de cabecera de la familia, ¿no? Y es el que tiene la última palabra, pero a veces no siempre se tiene la actualización. Entonces, si es necesario pedir segunda opinión con tal de que se sientan seguros, hay que hacerlo. Wow, de verdad, un mensaje que seguramente llegará al corazón de muchas familias. De verdad, doctora Paulina, gracias por su claridad, por su sensibilidad y su compromiso con la salud infantil. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo la ubicamos en las redes sociales, por favor? Muchas gracias a ustedes, Francisco. Como siempre, yo siempre muy agradecida con ustedes. Muy contenta de poder estar aquí, compartir, hablar, comentar, intercambiar información, que para mí eso también es enriquecedor con lo que yo escucho, con los que me escuchan. Y a mí me encuentran en redes sociales, en Facebook, Instagram, como Pediacrece y algunos videos informativos en TikTok, igual como Pediacrece. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos, quiero compartir primero que la revista número 167, la primera edición de este 2026, ya está disponible en el link bit.ly, bit b grande y latina t de Tomás, punto l y o y, diagonal o slash fem, fem, guión bajo magazine, así se escribe, 01-2026. Es la primera edición de este a 2026, así que los invitamos a que lean pues todos los artículos, que está muy muy interesante esta edición. Y también aquí está como está con nosotros nuestra querida doctora Paulina, que los invitamos a que lean el artículo El precio invisible del trabajo en institución, agotamiento y colapso emocional en el personal. Si aún no tiene o no ha recibido la revista FEM International en la bandeja de entrada de su correo, pues mándenos un mensaje, quiero mi revista, al número WhatsApp, tomen nota, más 1 1-551-254-8201. Más 1-551-254-8201. Recuerden que estamos a su servicio. Pues, querida familia de Luna Nueva Radio, gracias por acompañarnos en este miércoles de salud. Recordemos siempre, una madre informada es una madre empoderada. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales y a compartir este programa con otras mujeres quienes pueden necesitarlo. Hasta la próxima semana con más de miércoles de salud, solamente aquí en Luna 9 Radio Digital. Gracias por su preferencia. Vamos a terminar la transmisión de YouTube aquí, pero el tema de cierre queda en nuestra radio online, nuestra oración hecha canción. Gracias nuevamente, doctora Paulina, por estar con nosotros. Esto concluye la programación del día de hoy y los invitamos a que disfruten de la programación automática. Y recuerden que a las 7 de la noche, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, 6 horas de México, pues vamos vamos a tener nuestro miércoles de música clásica sin interrupciones ni comerciales. No se lo pueden perder. Ya regresamos a nuestra agenda regular, así que estamos aquí. Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Feliz y bendecido día. Gracias. Que mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Ilumine mis días. Cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Sostenida por la gratitud. ilumine mis días. Gracias por la bendición de vivir. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.